say, but you can learn how to play the game. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. También necesitas casa, trabajo, dinero, salud y que una Dios... buena comidita todos los días, calentita en invierno, fresquita en verano. Bienvenidos a Comando en Bici. Frichín. Siempre hay que poner un sonido. Trin, trin. Porque a la gente le gusta hoy en día escuchar sonidos en vez de voces tan cansadoras para Hola, la mente. Soy la voz que te cansa la mente. Oh. Soy como un tornillo que entra en tu pared. Pero bueno, bien amurado que me quedo. Y bien que me colgas un cuadrito bien bonito que encontraste por ahí. Bien que te gusta el tornillo. Te gusta. Hablando de tornillo, qué tornillo que hace hoy, ¿no? Uf, un frío tremendo. Pero sale el sol, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Que la luz por ojo. Se mete en tus huesos fijando la vitamina D, tan esencial hoy en día, ¿no? Con tanto estrés actual que vivimos en esta sociedad. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y hoy, bueno, primero y principal estamos Manu y Laila. ¿Primero y principal? Único. Obvio, yo soy primero y vos sos principal. O vos sos principal y yo soy primero. Yo siempre quiero pasar primero. Cuando abro la puerta no puedo tolerar que otro pase antes que yo. Quiero pasar sí, primero. Sí, me di cuenta. Por eso tengo este ojo morado. Y vos sos principal. Yo es soy importante principal porque, ser principal. Porque sí, que es como pariente de princesa, ¿no? Sí, o del principal, el director Skinner. Ah. El director Skinner, el principito. Hay muchas relaciones posibles hoy. Sí. Vos también. Principiante, también. Sí, sí. Bueno. Tengo como un... Ahí está. A ver, salí. Ahí está, y salió volando. un gallo verde. Foxia. Uy, mira, qué lindo, mirá. Wow. Opa, se está transformando. Sí, como el ave fénix. El ave fénix, claro, que nace en tu corazón. Ay, y bueno, yo estuve haciendo feria en Tres Arroyos, cerca de Bahía Blanca. Conocí un montón de artesanos. Y los artesanos se relacionan siempre contando anécdotas y viendo quién aguanta más tiempo contando una anécdota y que todos los demás lo miren. Es muy divertido. Sí, que le digan, ah, yo también en no sé cuál lugar me pasó algo parecido. Es un tema, después del asado que nos comimos, como que en una el chabón que estaba hablando respiró y ahí dije, bueno, buenas noches, me voy a dormir porque si no, no te dejan ir, ¿viste? Sí, sí, es cierto. Y de... Bueno, y Nico se ríe porque él sabe, él seguro que es de los que hablan sin parar. Y después otro tema que hablan mucho es de sus autos. Que se me rompió el burro de arranque, que... Y bueno, otras siempre cosas. Siempre cosas que se rompen. Claro, nada anda bien. Nunca me compré uno nuevo, 0 kilómetros. Bueno, había uno que se había comprado uno nuevo, pero el carnet que tenía de conducir no le servía. Y tuvo que venir con el viejo a la feria. Y en fin. Y sí. Así la vida, ¿no? Hoy en día. La sociedad moderna, el consumo. Yo fui a la feria ayer, vendí 30 pesos... Wow, batiste rico. De frío, pero tuve mucha visita, mucho mate, mucho... Importante hoy en día, la visita. Si no hubiera sido por eso, creo que no hubiera podido sobrevivir. No. Tenía dos compañeros nomás al lado, de mi sector así de puestos, que somos 5 o 6. Dos, éramos. No hay quórum. No había gente igual, nadie quería ir a pasar frío. No había, en Lomas no salió ni el sol. Ni el sol salió, y eso que sale todos los días. Pero bueno, contradicciones de la vida. No, yo estuve en una carpa techada con calefacción y me dediqué a comer cono de papas fritas del Ay, bufete. Te odio. Igual me quedó el hígado a la miseria. Claro, tenés que curarte por la boca. Bueno, justo hoy trajimos información algo sobre eso. Para yo, la gente que come porque mal. Porque el sábado fui a la FLIA, la Feria del Libro, la Independiente y Americano. De cosas autogestivas. Y me traje así como un par de cositas. Muy linda, la verdad. Estuve ahí en la toma. Yo había dejado acá. ¿Dónde queda la toma? Ahí en la estación de Lomas. Ah, que es un edificio. Del otro lado, como el. Del lado que vivimos nosotros. No. Del otro lado. El lado opuesto al que vivimos apenas nosotros. Apenas te bajás yendo como por la rampita cuando termina el andén. Cruzás, hay un edificio de 2 pisos con mucho vidrio. Sí, vidrio. Y en el segundo piso, sí. En el segundo piso. Nunca fui. ¿Segundo piso? Me da miedo a las alturas. No, pero el lugar está bueno y se hacen cosas copadas. Y bueno, se hizo la FLIA y estuvo bueno. Trajimos informaciones. Por ejemplo, la próxima FLIA. Sí, hay una en La Plata, la séptima FLIA de La Plata. El sábado 10 de septiembre de 2011 en el Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, Avenida 53, entre 3 y 4. Me gusta decirlo porque yo voy y a La Plata. Dice, si haces libros, fotos, discos, malabares, fanzine, pintura, teatro, comida, proyecciones, revistas, grafitis, ropa, candombe, imanes, radio, poesía, pines, música, títeres, etcétera. Cualquier cosa, cualquiera puede ir prácticamente, o sea, está abierto. Podemos ir todos. Venite el 10 y el 11 por primera vez en la historia. Habrá una FLIA en 2 lugares. Del mediodía hasta la noche. ¿Cómo? ¿En 2 lugares? ¿Simultáneos? Y el domingo 11 de septiembre... Celebramos la caída de las Torres Gemelas, sí, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Avenida 60 entre 10 y 11. Es un chiste lo de recién, ¿eh? No, son las 2 FLIAs. Una un día y otra otro día. Así que, bueno, se ve que está bueno. Tiene un dibujito de una loca que parece la loca de los gatos, pero toda tatuada. Gritando como el de Clarín. Tiene como un... altavoz. Altavoz. Pero de esos caseros orgánico. Que son como... Sin pilas. En fin. Así que... Acá estamos. Acá este estamos. Es el planeta Tierra. Lo compartimos todos. Qué lindo es compartir con alguien. Toma, bueno, te voy a dar un pedacito de mi planeta Tierra. Y los planetas se enlazan y estamos todos... Enlazador de planetas. Así, conectados. Por este sistema. Solar, lunar y planetario. ¿Cómo la ves? Cósmico. ¿Eh? Y si no la ves, la escuchás. Y si la escuchás... Exactamente. ¿Y si la escuchás? Y querés hablar vos también y querés llamar... Puedes comunicarte con la radio 022-24-425-639 fmlosmolinos@hotmail.com. Tenemos el Facebook de Comando en Bici abierto acá. Tenemos la compu acá, donde tenemos el micrófono. Ahora sí que la prendimos en el momento, justo, llegué temprano, la abrí, todo como wow. No lo puedo creer. Le dije a Cruz cuando llegué, cada vez llego más temprano, ¿no? Me dice, 9:30. ¿Qué dice? ¿Qué? Quiere ositos de miel. Una vez le traje ositos de miel y ahora me pide todo el tiempo, se volvió adicto, pero bueno. Comprate si te aumentamos el sueldo. Claro. Y te vamos a joder con lo del sueldo hasta que nos invites un asado. Ah. El de Cristina está a 15 pesos el kilo. ¿Ah? Yo llevo el pan y la ensalada. Pará, no hagamos propaganda política. Todavía. ¿Todavía? Imagínate un mundo sin política. ¿De qué hablarían los diarios? Ponele, el diario La Voz del Pueblo de Tres Arroyos dedicó 4 páginas y una parte de la tapa a unas notas sobre los perritos que cuidaban en la calle. Pero eso es desinformación, Laila. Yo sé que te enternecen los perritos, pero están desinformando al pueblo. Ah, tenés razón. Le engañan. Pero igual no compren perros, adopten perros. Yo no sé qué decir. Yo tengo 2 perritos chiquitos y los quiero despachar. Así que adopten a los perros de Manu, perros. Por favor. Son lindos, son mezclados. Sí, son lindos, entre pero bueno. Entre Pitbull y Pichi, que es mi perra, raza cualunque. O sea que es lindo por un lado y fuertecito. Fuertecito. Tienen fuertecito, así como la espaldita. Sí, pero no son malos como los Pitbull, que se comen otros perros. Son buenos como Pichi, que es una perra que es viajera. Es viajera. Hoy se robó un pan de la vecina y se lo trajo a su cachorrito. Ay, en serio, eres muy lindo. Me entiernece. Entiernece. Me entiernizo todo, así como... Estoy bastante hervido tiernito. Hervido en leche, ¿no? Ay, hablando de hervir en leche, estaría para hacer unos chinchus en la semana. O un matambrito. O una lasaña, diría Garfield. O cualquier cosa, no sé, tengo hambre. Vamos a un tema y después seguimos a ver... Estoy leyendo un chiste, aparece la puerta del baño de damas abiertas y la de hombre cerrada y dice, nada peor que un ciego invisible. El chabón se mandó al baño de damas. Claro, era ciego. E invisible. Y era invisible, o sea, nadie lo va a ver y... Él no va a ver a nadie. O sea, que no va a pasar nada malo, ni nada, o sea, es como si... nada. Se choca a alguien por ahí, o mea a alguien, no sé. Ah, invisible no es que se puede no es traspasar. Transparente, no, eso es traspasable. Bueno... Invisible y traspasable. Ponete un temita, mi amor. Ahí lo manda. Qué divino.

Shine brilla. Brilla como un diamante en el cielo que trata de nutrirnos con su luz. Y su... brillez. Su shyness. Me gusta decir palabras que no existen. O sí. Sea, hablamos mal. O sea, hablamos mal. No somos tartamudos, Laila. Ah, ¿cuál es? Se tildó y bueno. Bueno, en fin. En fin. Último momento. Se ha encontrado un testamento de George Harrison que acredita que Paul McCartney está muerto. ¿Posta? Posta. No lo puedo creer. ¿Cómo? O sea, porque no yo... Harrison, ¿qué dijiste? A George, aunque esté muerto, le creo, ¿entendés? Porque es el más lindo. ¿Y Paul McCartney está muerto? Sí. Ah, que habíamos ¿te contado... ¿Te acordás que habíamos hablado de eso? Me retrotraigo sí. Y digo, sí. Ah. Ah, cierto sí. Que se había muerto y que le reemplazaron por el otro chabón. Sí. Que para los que no saben nada de lo que estamos hablando... La teoría es... que Paul se murió en un accidente de auto, se estrelló la cabeza, así que quedó toda deformada. Decapitado. Y lo reemplazaron. Y lo reemplazaron, porque todavía estaban los Beatles en ese momento, entonces todavía facturaban. Y no podían permitirse el lujo de un muerto. Entonces, bueno, se ve que las compañías discográficas encontraron a alguien parecido, lo metieron ahí. Era zurdo todo. Sí. Pero bueno, hay pruebas en ciertos discos, que no sé qué, y no sé qué. Y apareció un testamento de... Y ahora, bueno, ahora ya se murió. Bueno, dicen que mataron a John Lennon, entre otras cosas, porque él también sabía de esto, y bla, bla, bla. Bueno, unas cosas que vos si querés podés creer, y si no, no. Pero ahora, George, desde el cielo, allá con Krishna que está juntos, Krishna le dijo... Vos tenías que escribir un testamento, ¿lo hiciste? Sí, lo hice. Ah, bueno, entonces es el momento en el que va a aparecer este testamento, en el que va a contar la verdad de la milanesa. Y la milanesa es la siguiente. Paul McCartney se ha muerto, este chabón es un usurpador de vidas. El chabón la pegó. Sí, bueno, ya dejó fue. Dejó de ser él, ¿no? Es raro igual. Es raro, sí, es de raro. Lo mismo, pero de golpe tenés fama, dinero, éxito, mujeres... ¿Mencioné el dinero ya? Sí. ¿Mujeres mencionaste? También. ¿Fama? La fama. ¿Con qué se come? Se come con tenedor de oro. En fin. Es loco, porque habíamos hablado de ese tema antes. ¿Y salió hace, en dónde salió esa información? No sé, me la contaron ayer. Ah, fuentes de alta confianza. Sí, ¿quién fue que me lo contó? ¿Para Ricardito habrá sido. No me acuerdo la verdad quién me lo contó. Alguien, en la feria fue que alguien me lo contó. Y uno de tus dos compañeros que armó a tu lado. Sí, o alguien de los que me vino a visitar. No sé. Ay, ay. Pero... ¿Qué día hoy, no? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día? ¿Martes cuánto? De agosto estamos. Estoy totalmente perdido. Hoy es 23. 23. Ah, igual que mis años. Igual que los míos. Hasta dentro de cierto tiempo. Pero bueno. Queda poco tiempo, de los 23, ya vas para los 24, se te viene el mundo. Y de ahí, claro, un cuarto de siglo después. Imagínate. ¿Te imaginas? Qué viejo me voy a sentir yo de golpe. En mi época las cosas eran distintas. Con un peso me compraba un kilo de pan cuando era pibe. ¿Y ahora qué? Ah. Ah. Te rompen por un kilo de pan que rinde lo mismo, no rinde más que antes. Pero no. Aumentó. Es verdad. Un hecho es verdad, Croix. Es verdad, te lo juramos. Por un peso te comprabas un montón de caramelos. Un montón. 10 cajitas de fosforito me compraba. Te llenabas la panza de caramelos y después te sentías re mal. Ahora no, ahora te sentís re bien. Porque comes dos. Siendo pobre. Sí, qué sé yo. Porque tiene lo bueno y tiene lo malo. Claro, hay que verlo. Nosotros siempre vemos el vaso ahí medio lleno, medio vacío. Lo vemos a medias, medias luces, medias tintas. Dos pares de media, 5 pesos. Estoy delirando. Pura toalla. Pura toalla. Y así sucesivamente. ¿Y qué te estaba...? Te iba a contar algo re importante, ¿qué me ibas a contar? Se me fue. Viste que las cosas importantes se te van de la vida. Sí, suele pasar. Es fuerte, ¿no? Esa frase. Sí, sí, sí. Ay, contanos algo. Laila se trajo una revistita. Sí. Ay, de eso justamente, de llenarse la panza hasta que te revienta. Es un fomenta informe. El uso de con conciencia de la alimentación, porque uno come sí. cualquier chatarra, como conos de papa frita en mi caso, este fin de semana. Dice, algo así. Es sencillo advertir cómo se degrada día a día nuestra calidad de vida. Solo basta mirar en derredor. El estado de la ancianidad es deplorable y no resiste comparación con generaciones pasadas. La niñez también es un claro ejemplo de la decadencia. Ni hablar de la gran cantidad de patologías que debemos agradecer al moderno estilo de vida. Problemas inmunológicos, sida, cáncer, alergias, afecciones respiratorias, esclerosis múltiple, neurológicos, manejo del estrés, hiperactividad, irritabilidad, depresión, demencia, senil, Alzheimer, hormonales, crisis adolescentes y menopáusicas, tiroidismo, diabetes, hipoglucemia, fatiga crónica, cardiovasculares, infarto, embolias, aterosclerosis, hipertensión, arritmia y articulares, artritis, reuma, inflamaciones. Aquí conviene definir que entendemos por calidad de vida, concepto muy relacionado con la plena salud. Este estado de plenitud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino al logro de un óptimo estado psicológico y físico que nos permita disponer de un buen nivel de energía, retardar el proceso de envejecimiento y mejorar el manejo del estrés. Para alcanzar esta plenitud, es primordial el funcionamiento equilibrado de los sistemas inmunológico y hormonal. Ambos se ven influenciados por una serie de factores. Algunos están fuera de nuestro control directo. Es el caso de los ambientales, contaminación química y electromagnética. Otros son medianamente manejables. Nos referimos a los emocionales, situaciones traumáticas y de tensión, comprensión del sentido de la vida. Bueno, es medianamente manejable. Pero hay... a tu casa y te relajás, te tomas un té de tilo y te pones a pensar y decís, bueno... Así es la vida. Pero hay un factor que está íntegramente en nuestras manos y es el nutricional. Tenemos plena capacidad de opción sobre aquello que llevamos a la boca, pero generalmente no valoramos la tremenda influencia que tiene el alimento sobre la calidad de nuestro funcionamiento orgánico. Una nutrición eficiente permite el adecuado funcionamiento de los sistemas inmunológico y hormonal, base de la plenitud psicofísica que definimos anteriormente, y de la solución de gran cantidad de padecimientos que nos afligen a diario. Cuando comenzó a investigarse la relación mente-cuerpo, se advirtió que las emociones manejaban al organismo. Luego se comprendió que era una verdad a medias, como decíamos antes, a medias. No había acción en un solo sentido. Se trataba de una vasta interacción. La endocrinología está comenzando a entender el complejo mundo de las hormonas. Entre otras cosas, estos minúsculos transmisores comandan las emociones y el delicado sistema inmunológico. La gran sorpresa fue comprobar que el sistema hormonal responde básicamente a la influencia del alimento ingerido. Esto no hace más que confirmar la empírica o intuitiva sabiduría ancestral. En el Japón antiguo se afirmaba, manejando la cocina de un pueblo puede manipularse su conducta. Hoy la investigación alternativa comienza a comprender que el alimento es el fármaco más potente que tenemos, y además lo ingerimos regularmente todos los días de nuestra existencia. Solo basta conocerlo mejor y utilizarlo correctamente. Todos los días nuestro cuerpo está regenerando millares de células. De los 60 billones de células que se componen en el organismo humano, la mayor parte es completamente renovada en un plazo máximo de 7 años. Es decir, que dentro de 7 años, salvo algunas células no renovables, nuestro cuerpo será nuevo. Ahora bien, ¿de dónde obtiene el organismo la materia prima para semejante proceso de regeneración? La respuesta es simple, del alimento. La calidad de nuestro organismo es directamente proporcional a la calidad de nuestro alimento. De allí la importancia de conocer lo que diariamente introducimos en el cuerpo. Un ejemplo permite comprender mejor lo expuesto. Una parte fundamental de la célula es su membrana plasmática, celular. Claro, externa. A través de ella y de su particular característica de permeabilidad, la célula recibe nutrientes, excreta desechos y cumple funciones de interacción con el medio. Cuanto mayor requerimiento de flexibilidad y elasticidad posee una célula, como es el caso de las células del sistema nervioso y circulatorio, mayor es la necesidad de ácidos grasos de cadena larga, tipo omega 3 y 6, para su construcción. Estos ácidos grasos son llamados esenciales porque el organismo no puede sintetizarlos y, por lo tanto, deben ser provistos por la dieta. La típica alimentación occidental moderna es muy deficitaria, dice, no sé, en ácidos grasos esenciales. Por el contrario, es muy rica en grasas saturadas y, lo que es peor, en grasas transaturadas, margarinas o aceites vegetales hidrogenados. Delicioso. ¿Viste? Porque yo el otro día me encontré con unos chicos que se hacían los vegetarianos, ¿viste? Bueno, se hacían. Comían alfajores. No, y comíamos unas galletitas y decían, no, ¿vos sos vegetariana? Decían, yo le digo, no, la verdad que no. Y me dicen, ah, bueno, porque igual esto podías comer porque no tiene grasas saturadas. ¿Pero qué? Resulta que tenía aceite vegetal hidrogenado. Y los chicos no sabían qué era. Y yo ahora leyendo esto me doy cuenta, ¿entendés? Es peor. Y bueno, bueno, esto sigo. Es peor. Sigo. Los cuales, a nivel orgánico, operan como verdaderos plásticos. En consecuencia, el organismo está obligado a echar mano al material de descarte para llevar a cabo su diaria tarea regenerativa. Con algo de imaginación, no es difícil visualizar las consecuencias. Esta forma artificial de alimentarnos está generando efectos devastadores en la salud pública, colapsa los sistemas sanitarios y crea una gran cantidad de nuevas patologías, entre las cuales figuran los desórdenes endocrinos, nerviosos e inmunológicos. Bueno, pido perdón por cómo estoy leyendo, pero son términos demasiado técnicos. Esta escuela de pensamiento, no, cada escuela de pensamiento, vegetarianismo, naturismo, veganismo, crudivorismo, macrobiótica, antroposofía, etc. ¿Qué es eso? Ni idea. El que sabe qué es antroposofía, por favor, que nos escriba. Sofía es conocimiento y antropo humano, el conocimiento humano. Algo así. Tiene sus bases respetables, apoyadas en observaciones verdaderas. Por un lado, es muy cierto que nuestra fisiología es más frugívora que carnívora, pero también es cierto que evolucionamos durante millones de años como omnívoros. Sin dudas, a nuestro organismo le resulta más tóxico metabolizar proteínas animales, generan desechos ácidos y putrefactivos, que vegetales, pero todo es una cuestión de equilibrio ambiental y conciencia individual. A un esquimal le resultaría imposible practicar el vegetarianismo, algo sencillo y práctico para un habitante del trópico. Creemos que, así como el organismo busca el mejor equilibrio funcional generando el menor daño posible, homeostasis, el ser humano debería desarrollar la misma actitud, tratando de evolucionar en conciencia, con el máximo respeto posible hacia la vida y las formas de la vida. Las elecciones son personales. Qué loco, ¿no? Yo hoy me tomé un remis a la mañana y lo veía al remisero antes de subirme a su auto, con su cigarrillo, un aspecto como así de mucha grasa trans. Y después me subo a su auto y tenía un auto impecable. Me dijo que cierre despacito para que no se le rompa. Y si él se cuidase a sí mismo también como cuida su auto, estaría genial el tipo. Encima los remiseros que se la pasan sentados. Claro, ahí tirándose pedo contra la goma espuma del asiento. Ay, ¿viste? No, qué asco. Para que no salga para afuera cuando lleva a alguien. La ventaja de vender saumerios en la feria es que cuando tenés gases, prendés un saumerio y está todo bien. No sé por qué cuento esto, pero bueno, tenía ganas. No, pero es verdad. Es verdad. ¿Ah, vos también te tirás pedos atrás del puesto? Sí, digo, no. Pero quiero decir, uno a veces como que, no sé, jerarquiza la vida de una manera tan extraña. Es antihumano como vivimos hoy en día. Claro, como, no sé. No sé si lo más importante es la familia, pero más importante es la vida. La buena vida. Claro. La buena vida no es estar de joda todos los días. No, la buena tomando vida... Tomando cervecita con los pibes en la esquina. La buena vida es alimentarse bien y... Y bueno, tomarte una cervecita de vez en cuando, pero que no te pegue al hígado y que al otro día estés llorando porque te duele todo el cuerpo. Tenemos una hepatalgina. Claro, no. No, chicos, no. ¿Qué estamos pensando? ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo? ¿Eh? Pensemos un poquito más antes de hacer. Cuente hasta 10, señora en su casa, y piense. ¿Ya pensó? Ahora bueno, le voy a contar de dónde saqué esta información, que es la rueda cooperacha, que, bueno, me comuniqué ahí con los pibes que estaban ahí en la FLIA justo porque era una rueda. Y yo dije, ay, ¿cómo ando en bici? Así que por ahí una un día de bici. Estos van a venir acá a la radio a contar quiénes son. Son compartir su son una cooperativa, en síntesis. Acá cuenta copado. Un poco de eso, pero... La rueda cooperacha. Dale, contalo vos. ¿Qué, bueno, ¿qué parte cuento, Los títulos, como... Ponele, acá tiene grupo de afinidad, con un propósito y un territorio en común. Habla la rueda cooperacha. Canasta básica común. Habla de nuestra alimentación, papá, decidimos en conjunto las compras y la nutrición diaria. Hacen cosas como comunitarias, ¿no? Claro. Asamblea como órgano fundamental para el funcionamiento, búsqueda de productos y o mayoristas eliminando terceros, conexión con otras cooperativas, como que se comunican entre sí, Y dice el punto número 6, la menor cantidad de puntos de almacenamiento y abastecimiento. Como depender de pocos lugares, ¿no? Sí. Creación de un fondo común, reducir la demanda de envases comprando al por mayor, reciclado y reutilizado de envases y bolsas para fraccionar, fomentar el cooperativismo de grupos pequeños. Claro, vos estás armando un grupo cooperativo y ellos te fomentan a que lo hagas. Te dicen, vamos, claro, pibe, vos podés hacerlo en tu barrio. Vamos, vamos que se puede. Bueno, si quieren pueden entrar a la rueda cooperacha, cooperacha, cooperacha, arroba gmail.com y ver ahí qué onda que tienen. Mandarle un mail, sí, y preguntarle cosas. Cualquier cosa, cómo se llaman, cuántos años tienen, cuál es su viven, mail, documento de identidad, tipo de sangre y todas, ay, esas cosas. Ay, Dios, Dios querido. Sí. ¿Qué me deparará el futuro? Y a lo mejor te depara alguna cosa maravillosa. ¿En serio? Sí. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Se viene el momento, viene el como momento, todos los martes. Para usted, ama de casa, que no sabe qué le depara el destino, le sacamos la runa. ¿Van a subir el tomate? ¿Está preocupada? La runa se lo dice. A la ver, runa le avisa si hoy es ensaladita o si hacemos un guisito. Un churrasco. Un churrasco. Nunca viene mal. Para la buena alimentación hoy en día uno necesita, viste. Porque venimos evolucionando hace un montón de años, ya estoy preparado para comer un churraquito. Necesito churrasco, flaca, ¿me entendés? Hace 23 años que me vengo preparando. Uy, ¿a cuál saqué? Uy, sacaste la runa número uno. La number one. Me siento. Yo te dije que era el primero y vos eras la principal. Oh, ¡ay, qué! ¡Ay! Yo es soy maravilloso. El número uno. Es esto maravilloso. Mágico, ¿no? Las asociaciones que se dan. Y ahora dice: manas. El uno mismo, el yo. El punto de partida es uno mismo. Su esencia es el agua. Solo la claridad y el deseo de cambiar son efectivos ahora. La relación correcta con uno mismo es primordial. Justo quería cambiar. Porque de ahí fluye toda la relación con los otros y con lo divino. Mantenerse humildes es el consejo del oráculo. Me mantengo humilde. Yo que soy tan soberbio. Sí. Sí. Sí, sigamos. Sé condescendiente, respetuoso, devoto y moderado. No importa cuán importante seas. Yo me creo importante y como sin moderación. De esta manera tu vida adquirirá la dirección adecuada, el camino correcto. Vive en el mundo sin ser de él. No te identifiques con él. A pesar de esto, no te cierres, no seas prejuicioso, no limites tu visión. Wow. Tú eres el águila. Tú eres el águila, no limites tu visión. Mantente receptivo a los impulsos que fluyen de la divinidad anterior. Y digo, interior. Anterior. Y exterior. Lucha por vivir la vida ordinaria en forma extraordinaria. Perdón. Exactamente. Eso de la vida ordinaria. Se deja un gas. Pon atención a lo que está pasando, pero concéntrate más en lo que permanece. Esto es lo más importante ahora. Este es un tiempo de gran crecimiento y rectificación que por regla general antecede a la evolución. No es el momento de buscar apoyo en los demás. No busques recompensa por lo realizado. No te preocupes por los resultados. Más bien, concéntrate con hacer las cosas por el amor. El amor a hacerlas. Más bien, concéntrate con hacer las cosas por el amor a hacerlas. Ahí va. Esto es más difícil para aquellos que tienen sus ojos puestos en las metas más que en el proceso por alcanzarlas. ¡Ahí está mi problema! Exacto. No te olvides que lo importante es jugar, no ganar. Pero yo quiero ganar. Y bueno, pero por primero jugar. Pasar primero. Primero jugar. Es una cuestión que quiero ganar siempre. No tolero perder. No tolero. Aquí yace el secreto para vivir un verdadero presente. Ah. Si divides esta runa a la mitad, encontrarás la runa de la alegría. Este es el espejo de tu imagen, así que vive alegremente tu vida. Sin embargo, aquí hay una sutil advertencia sobre el cuidado que debes tener contigo mismo. Este es un llamado a la vertiginosa energía acrobática necesaria para mantener el equilibrio. El yo debe equilibrarse a sí mismo. Nada en exceso es la segunda frase escrita a la entrada del templo de Delfos. La primera frase es conócete a ti mismo. Así comienza el oráculo de las runas vikingas. O sea que nada de excesos. Nada en exceso. Uy, loco, pero Me encanta el exceso. Ya lo sabemos, Manu. Por eso te habrá salido eso, la runa. Mucha más. Bueno, usted ama de casa, nada en exceso, ¿eh? Poca sal, poca pimienta, el tuquito. No, la pimienta no hace mal, chicos. O sea, está bien, te hace estornudar, pero no te hace mal y le da sabor. O sea, vos podés sacarle la mitad de la sal que le pones y le pones pimienta. Y queda riquísimo. Así que... Use pimienta. Use pimienta. Estamos, tenemos una empresa de pimientera acá que está patrocinando el programa. No se nota. Y bueno, es el momento de decirle a Croix, poneme la música, por favor. Antes de que siga hablando con cosas con doble sentido y humor chabacano que tanto hoy en día le gusta a la gente. ¿Ya estamos? Qué grande. Y me dan cantidad de consejos. tiró el tema ese como para arriba, así. Sí, no. No sé, no me sale el ruido de trompeta. Che, quiero mandar saludos al oeste. El oeste, en el oeste está el ajite, me y dicen. Están nuestros amigos del oeste, Vicky, que bueno, está escuchándonos por primera vez, pero ya le dije que nos puede escuchar a los anteriores que están grabados en el blog. No sometas a tanto sufrimiento. Bueno, pero para todos también están los programas grabados en el blog de la radio, así que pueden buscarlos y escucharnos, escucharse a los que participaron también, o a, no sé. Me quiero cambiar de lugar. La música que pasamos, no sé. No sé, porque me dieron ganas de venir de otro lado. Así que... Y yo mando el chivo, se viene la segunda convención de payasos del 12 al 18 de septiembre. ¿En dónde? En Villa de las Rosas, tras la Sierra, Córdoba. Camping, días de entrenamiento, noches de varieté, talleres de clown de conca, de payaso de pista, de bufón, máscara, maquillaje, yoga, murga. Importe 160 pesos, anticipada 130. Te tenés que anotar en payasosacordoba@gmail.com, así como suena. Y nosotros vamos a ir. Sí, ya tenemos los pasajes, ay, qué emoción. Tenemos los pasajes, yo ya mandé mi mail reservando lugar. Yo mandé, pero no sé si me respondieron, no me fijé. A mí no me respondieron nada, me parece. Y bueno, estamos muy ansiosos. Sí, a mí me llama la atención el de murga, me gustaría, bufón. Taller de caídas no va a haber, ¿no? Al final, no se sabe. No se sabe. Ahí no está. Puede ser, estaría bueno. Yo el de bufón. Sí, el de bufón está bueno. Es otra cosa. Murga, maquillaje. Máscara. A todas las combes de circo que voy yo, siempre voy al de maquillaje. A mi maquillaje. Siempre. Yo ni en pedo voy. Es que, pero a mí porque me gusta, boludo. Ya sé, a mí no me gusta, claramente. Claramente. En fin, va a estar lindo. Sí, Los sí. llamo a la carpa. Y bueno. Vamos a pasar bien, así como entre amigos. Un poquito de sierra, un poquito de aire fresco. Serrucho, todo. Serrucho musical. Oye, hay una anécdota, estuve en Tres Arroyos, ciudad libre de papel de armar. Oh. No hay papelillos en Tres Arroyos. En Tres Arroyos, chicos. Así que si van algún día, llévese un par que los venden seguro. Era de terror. No sé a qué viene el tema, pero bueno. No hagamos apología. Ah. O hagamos apología. Sí. Hacemos astrología, podemos hacer apología. Sí, o ¿no? Apolo 11. Apolo 14. Apolo 16. Así hasta el infinito, porque los números son infinitos. Sí. El por universo. Por eso existe el número infinito, que es el de el 8, 8 dado vuelta. Sí. Yo pensé que estaba cansado. Sí, qué idiotez. No. Simplemente, y cansado, porque es infinito, nunca se acaba. Claro, está se tira cansado. A descansar un rato sí, el infinito. Total, voy a tener que estar ahí para siempre. Jamás. Eternamente. Llegamos a conclusiones que revelan datos de la vida muy profundos, ¿no? Así que ustedes tienen que leer entre líneas, porque en este programa hay constantemente mensajes subliminales. Que van ahí, entre la línea. Porque el oído no es un agujero por donde entra el sonido. Así. Es como un... Es un agujerito. Es como una fibra... ¿No? No sé. ¿No te lo imaginas así? Yo me lo imagino. Adentro así. Tiene unos huesitos que claro, ahí repercuten. Pero es como, yo me imagino como una telita que por donde. El tímpano. Claro, que entra así como despacito en los sonidos. ¿De y qué las estás hablando de oídos vos? Sí, porque estamos comunicando por los oídos telita con la gente. Que entra, no sé, está cualquier cosa me parece. No, me bueno. Estás generando cualquier imagen en la cabeza, Laila. Disculpa. ¿Sos virgen del oído o qué? Sí. Te rompo el oído. Epa, te rompo el tímpano. Sí. Y bueno. En fin. Al que nunca le rompieron el tímpano, ya sabe, puede escucharnos a nosotros. ¡Que te la rompo! ¿Ah? ¿Ah? Que sí. Sí. Uy, bueno, cuando no sabemos qué decir, pensamos, ¿qué voy a poder decir después? Pero me quedo lentamente. Pensando y no digo nada. Y así se suceden los acontecimientos. A ustedes, allá del otro lado, ¿cómo los trata la vida? Bueno, no contestan, supongo que bien. A mí me trata bien la vida, la verdad no me puedo quejar, pero si me quejase de algo me quejaría de un montón de cosas. No sé por cuál empezar. Tantas cosas para ponele, quejarse. En la feria, estás vendiendo saumerios y viene la señora y vos le das el paquetito. Sírvase usted señora, ármelo a su gusto. No, nene, yo, ármelo vos, surtidito y bueno. Se lo vas armando y después de golpe quiere que le metas un aroma, pero ya llegaste a los 20 saumerios. y no podés hacerlo. Es un problema existencial que tengo yo realmente. A mí me sucede algo parecido, que es... Uy, este no me gusta, me lo sacás. Uy, pero ya los mezclé. Y no sé cuál es. No sé cuál, o sea... ¿Cómo saberlo? Está bien que uno tiene un más o menos afinado el olfato, pero... ¿Cómo voy a adivinar entre el sándalo y el champán? ¿Entendés cuál es? No se sabe. No se puede, una vez que está todo ahí. ¿Qué aroma champán? Champán. Es champán. En fin. Así es la vida. Así ¿qué la querés? Vida. Que pongamos. Yo quería escuchar el opening de Evangelion. Que lo puse. ¿Podemos escucharlo? Y después. Y después. Es ese, ¿no? Yo me lo acuerdo. Y después seguimos así, tipo, porque no nos queda afuera. Pero cantado original, no por vos. Obvio. Ah. Ahora lo ponemos, pero déjame cantar, no me reprima, lo que quiero cantar. ¿Acá se reprime o se. O se deprime? ¿Se reprime? O se deprime. O se exprime. Se imprime. Thank you. Croix, Croix, Croix, Croix, Croix, Croix, Croix. Muy bien. Nos puso al aire. Muy bien. Fantástico. Bien. Te queremos. Sí, sábelo. Es nuestro técnico. Nadie sabe, pero yo lo miro a la cara cuando le digo ¿viste? Eso. Nos vemos. Está hay un buenísimo. Vidrio doble. Está buenísimo. Y a través de ese vidrio pasan nuestras miradas. Sí. Es una cosa mirá, de locos. Escuchen cómo lo miro. Wow. ¿Se sintió del otro lado del parlante? Seguro que sí. Y el que no lo sintió es un insensible. Insensato e inservible. Me transformo en un chancho. Sí, estamos llegando al final de nuestra epopeya. Se termina, chicos. Sí. Llega la hora de cerrar el programa. Para eso invitamos a nuestra querida amiga. ¿Cómo te llamás, querida? La invisible amiga. Bueno. Y nos vamos viendo así. Adiós. Chao. Voces. Qué bueno haber venido. Me encanta el programa. Quiero volver siempre. Y bueno, yo sé que odian escuchar esta voz, pero... Es muy divertido hacerla. Quizás para ustedes no sea divertido, pero a mí me está matando la diversión por dentro. No puedo más. Mis brazos se agitan de diversión y mis cabellos se enrulan sin parar. Bueno, basta porque le veo la cara a los chicos y se pusieron realmente mal con lo de recién. Ay, sí. Mirales. Así que me imagino, si ellos se pusieron mal y nos ven a nosotros, que por compromiso sonreirían, los que están en sus casas están pasando la peor todavía. Sí. Y si la están pasando mal, no vamos a la mierda. ¿Qué puedes hacer para cambiar y pasarla bien? Y ahora, ¿a dónde vamos? Yo creo que me voy al centro del amor, al inicio de la vida. ¿Va a ser de Pablo? Cállate. Son las 12 y un minuto y yo la mandé de frente a Laila. Y nos vemos, gente. Y dedicando esta canción a Chachi, que es fanático. Y a mi viejo también. A los viejos. Que está seguro en la cama porque está medio. Y bueno, nos vemos. Nos vemos. Croix, poneme el temita de Spinetta. Hasta luego. Ya estamos. No sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe idiota como esta canción. Y ante quién ensucia en sus manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes ya. Y en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó. Sube al